musa del arrabal, musa mistonga, triste fruto del vicio y la pasión, naciste destinada a la milonga, al arrullo de un tango de salón. Piba bonita que al andar taquero te vende sin pensarlo, sin querer, y entre el mugre piropo canfinflero llegás hasta las puertas del taller. De ojos oscuros, donde brillan llamas trágicas, llamas de ansias homicidas, está el pueblo que sufre en tu mirada, en todas sus pasiones contenidas. La que luce en su pinta milongona mi florido percal arrabalero. Hay rezongos tristones de bordonas y cadencias de tangos orilleros. Para vos, estos versos rantifusos hechos de zurda, sí, de corazón, como a tu vida triste los impuso el arrullo de un tango compadrón. Piba bonita, que el andar taquero te vende sin pensarlo, sin querer, y entre el mugre piropo canfinflero llegás hasta las puertas del taller.